Estamos con Erika, que es de la Mutual Primavera. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien. Bueno, contanos, vine a que me cuentes sobre el mercado popular de la economía social que están preparando. Sí, bueno, primero que nada, ¿qué es el mercado popular? Bueno, el mercado popular es un espacio de comercialización en donde se encuentran los emprendedores, emprendedoras, productores y productoras de la zona, de zonas cercanas, de la región, digamos. Un mercado en donde se juntan los productores y las productoras de la zona, en donde puedan comercializar sus productos a precio justo. Ese es un mercado de la economía social, en donde se encuentran los emprendimientos de precios justos, precios justos, lo que decimos el valor del producto hecho, digamos, un pequeño o una pequeña que produce, hace un producto y tiene que sacar el costo de su producto, de la mano de obra y demás, entonces es un precio justo a lo que al valor de lo que ella está produciendo, digamos. No es el precio del comercio, del mercado en general. Es un mercado popular, por eso se llama mercado popular, porque es un mercado en donde nos encontramos las productoras y productores con sus productos artesanales y a precio justo. Bueno, que el día 14 de noviembre. Sí, lo vamos a. Estuvimos realizando algunas ferias, digamos, pero el mercado lo vamos a inaugurar este 14. 14 de noviembre, de 11 de la mañana a 5 de la tarde, vamos a estar en este espacio, un espacio nuevo también, que no es que queda a pocas cuadras de la Mutual, cerca de la ruta 197, ahí a medio metro nomás de la ruta. Y bueno, ¿qué. ¿Qué producciones podemos encontrar en esta? Sí, bueno, en el mercado podés encontrar productos como queso, tomate en vidrio, miel, verduras orgánicas, harina integral, panificados, cosas dulces. Va a haber también un espacio para las artesanas y artesanos con sus cosas, bisutería, tejidos, cosas en goma eva, bolsitos, bueno, en fin, muñequitos, va a haber juguetes. Va a haber también artículos de limpieza. Bueno, va a estar variado el mercado. La idea es, la verdad que se sumaron varias compañeras y varios compañeros para poder promover esto. Y también va a haber algunos espectáculos. Tal vez en el medio del mercado o en el cierre. Va a haber, y vamos a ir interactuando con las personas que van llegando. Así que bueno, aparte de la venta, es un encuentro con la familia, puede ir toda la familia. Va a haber un buffet también, un buffet económico, donde pueden encontrar empanadas, pizzetas, gaseosas y aguas frescas para el día. Si nos acompaña, va a estar lindo. Entonces, ¿me decís la dirección? Sí, la dirección es Nueva Granada 105, entre Ruta 197 y Acerboni, muy bien. Barrio Primavera. Quedamos invitados. Por supuesto, más que invitados.